clima vamos social, a hablar de clima social. Político, ambiental, todos esos climas, y vamos a hablar ahí, que bueno, de alguna manera están relacionados con el clima. El clima ambiental está relacionado con el clima, la temperatura. Estoy pensando en el megapuente que inauguró el gobernador de Córdoba ayer acá en el dique San Roque, y todo el desastre ambiental y lo que genera esa mega obra, que hoy en día es un puente hacia ninguna parte, porque gracias al esfuerzo y al trabajo organizado de los vecinos y vecinas de ahí de la Sierra Chica, se ha parado el resto de esta mega obra, la autovía de montaña que iba a pasar por reservorios de uranio contaminando, ha pasado por el medio de una quiere pasar por el medio de una comunidad que es la comuna de San Roque, haciendo desastres ambientales, pero bueno, lo inauguraron, así no va a ningún lado hoy en día el puente, pero está inaugurado, entre otras cosas. La burocracia le encanta inaugurar puentes, sí. Plaquitas, monumentos, sí. Plazas secas, plazas enrejadas. Todo, sí. Así que bueno, y esto así estamos arrancando el Enredando, como decíamos, un programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativa, un esfuerzo colectivo de muchas radios a lo largo del país, que hacen el programa, que los retransmiten, medios que colaboran con las gráficas para salir después en la página del RNMA, haciendo redes, un montón, produciendo contenidos, un montón de esfuerzo colectivo para que esto salga al aire hoy. Que para que salga cada día más potente en estas tramas que construimos colectivamente los medios alternativos, que los lunes, si no te diste cuenta, está saliendo desde Rosario en la Radio Che, los martes desde la Ciudad de Buenos Aires en Radio Semilla en colaboración con DTL, los miércoles aquí desde Córdoba Capital en Zumba La Turba, los jueves desde Ciudad de Buenos Aires en La Retaguardia Radio, los viernes en La Caterva también desde la Ciudad de Buenos Aires, pero no nos quedamos ahí, seguramente nos puedes estar escuchando por internet o por cualquiera de las retransmisoras. Radios que retransmiten. Exacto. ¿Y cuáles son esas, Marcos? ¿Cuáles? Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro, La Colmena en Plaza Huincul, Neuquén, Radio La Rabia en Chubut, Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba en Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas en Ciudad de Buenos Aires, Radio La Bulla en San Luis, Radio La Pujante en La Valle Mendoza, Radio Voces en La Rioja, Radio Estación Sur en Catamarca. Respiramos. ¿Sigo? Sí. La Trinchera en Campana, Radio La Barriada en Florencio Varela, Radio Zona Libre en Familiares y Amigos de Luciana Barruga, Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires, Radio Roja en Casa Grande, Córdoba, Radio Curvas en Salsipuer y la Red Nosotras en el Mundo, que retransmite los contenidos de géneros y disidencias sexuales que producimos aquí en el Enredando a la Mañana. Exactamente. No tengo el machete a mano, no te puedo ayudar, pero me estoy acordando también que la gente de ANRED, la gente de Red Eco Alternativa, gente que colabora en las gráficas, en subir los programas, en un montón. El zumbido también, el otro zumbido. Viento. Ahí está, todos ellos, un esfuerzo colaborativo por estos programas, después hay que subirlos, separar bloques. Oh, la cantidad gráficas, de cosas que nos hacen hacer, cada vez hay más tareas en el Enredando a las Mañanas, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, eso garantiza que lo puedas escuchar después del vivo en www.rnma.org.ar, puedes escuchar todos los programas, todos estos 5 años de programas, o alguno de la semana pasada que no hayas llegado a escuchar en vivo. También puedes leer algunas de las notas que seleccionamos por su importancia temática, relevancia social, política, ¿cuáles eran las otras categorías? Ambiental, cultural y bla, bla, bla, bla. Y las encontrás ahí. Deportivo, creo que ya podemos hablar. Sí, la verdad que sí. El feminismo nos está enseñando tanto. Sí. Le agradecemos también a Julio Echeverría, que realiza la técnica de la radio de la RNMA. ¿Y estamos? Estamos. No sé qué más. No sé si adelantamos noticias o dejamos el misterio así para el próximo blog. ¿Qué te gustaría a vos? No sé, recién mencionaba y me acordaba que bueno, una noticia de ayer fue que apareció el nieto número 129. Uh-huh. Siempre una gran noticia, cuando siempre algo lindo cuando nos enteramos de esto, porque siempre está muy bueno que alguien pueda recuperar su identidad, conocer a su familia biológica, reconstruir todos esos lazos, toda esa historia. Así que celebramos. Y yo pensaba, ayer me estaba acordando de, si bien se dicen que alrededor de 500 bebés fueron los robados, los apropiados durante la dictadura, y en ese sentido ver que hay 129 y uno dice, wow, todo lo que falta y cómo pasan los años, chicos que ya tienen, andan por los 40, falta muchísimo, pero por otro lado, tratando de ver el vaso medio lleno, me acordaba que en el 2004 se hizo famoso el nieto número 77, conocido, se hizo célebre por la canción León Gieco, Yo Soy Juan, que así contaba la historia de ese nieto, que bueno, hoy es Juan Cabandier, que por ahí, no sé, a nivel político podemos tener diferencia, pero ese fue el nieto número 77, y yo pensaba que en el trayecto de tan pocos años, el impresionante trabajo como hemos pasado del nieto 77 en 2004 al nieto 129 en 2019. Qué impresionante laburo de todas las personas que están adentro de ese trabajo de investigación, de impresionante. Así que bueno, celebramos eso. Sí, celebramos, bueno, y un enorme abrazo a todas las abuelas y madres que, bueno, además nos inspiran a seguir luchando y a no bajar los brazos, porque, bueno, es monumental el trabajo y la persistencia, ¿no? Sí, sí, así que bueno. ¿Nos vamos nomás? Dame un segundito. ¿A un cortecito musical? Nos vamos a un cortecito musical, sí. Bueno, nos vamos y después volvemos. Volveremos. El sentimiento Guatemala que me copa el permiso por la banda y el Guapamilonia lo van a escuchar y dice la Mercy, ponte a bailar, ponte a gozar, esta reggae cumbia ya va a comenzar, pa' toda la gente le vamos a dar, que lo que le vamos a dar o sacar. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you. los que no tienen nada. Esos que amasan millones tienen la casa rosada. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Zumba la curva. Zumba la curva. Y volvemos al aire en este Enredando las mañanas de día miércoles desde Zumba la Turba en la ciudad de Córdoba. Y vamos rápidamente, Romy, con una comunicación que tenemos ya en línea. Sí, estamos en línea con Carlos Casal, compañero de la agrupación Pochole Prati, militante de derechos humanos, comunicador popular, que ayer transmitió en vivo su propia detención arbitraria e ilegal cuando registraba un operativo en la Plaza de Congreso allá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que estaban intentando desalojar a la fuerza de una familia en situación de calle. Carlos, ¿nos escuchás bien? Bienvenido a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, los escucho muy bien. Gracias por comunicarse. Carlos, bueno, lamentamos lo que te sucedió. Te damos toda nuestra solidaridad. Y bueno, te acompañamos también con fuerza porque no vamos a permitir que no nos dejen comunicar. ¿Querés contarnos lo que sucedió para toda la audiencia? Y mirá, esto fue, perdón, ya estoy medio perdido con los días, esto fue el día lunes alrededor de las 15:30, para que se ubiquen todos en la plaza de los dos congresos, frente al Senado, frente a la Casa de las Madres de Plaza de Mayo. Tenía una charla y una reunión en la sede de las Madres de Plaza de Mayo, que queda sobre la calle Hipólito Yrigoyen. Tengo mi bicicleta, salí, crucé a hacer un poco de tiempo en la plaza, chequeé el celular, fumé un pucho, cargué un poco, y ya estaba bastante copado. Y veo una situación, dos o tres tipos de chaleco amarillo, de los que nosotros conocemos aquí como inspectores de espacio público, los conocemos bastante, digo, porque son los que siempre golpean y los que le sacan la mercadería a los trabajadores de la economía popular, a los vendedores ambulantes, en distintos conflictos que seguramente ustedes habrán, en distintas represiones que ustedes habrán visto acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Veo ahí que empiezan a tirar los colchones a la gente que vive en la plaza. En la Plaza del Congreso hace muchísimos años que vive gente en situación de calle, y bueno, y con este gobierno se ha incrementado un poco más. Así que nada, como vi una situación rara, empecé a filmarlo en el celular, en la aplicación de Facebook en vivo, siempre desde lejos, viste, tratando de identificar a la gente, de ver lo que están haciendo. Ellos estaban después sobre una glorieta, digamos, que había en la plaza, y yo giro alrededor de la glorieta filmando, y luego hago un poco de zoom con el celular, como se verá en el video, para identificar un poco a la gente, filmar un poco lo que se viene haciendo, tirándole las cosas a la gente de la calle, y bueno, ahí ya un policía con un teléfono, acá los policías tienen un teléfono de color con funda turquesa, que son los teléfonos oficiales de la policía, me saca una foto, yo me alejo un poco más por la duda, y ahí se me acerca este inspector de apellido Carabeta, porque ya está identificado, que digamos que me cruza de brazos con los enfermeros al lado mío y yo le pregunto qué estaba haciendo, me dice, nada, te estoy saludando. Y digo, déjate de mí que no te conozco. Me contesta, y bueno, me dice, era un ciudadano que estaba firmando un operativo público, digamos, uh-huh. Porque recalco esto porque es algo que, a pesar de lo que pasó ayer, es algo que nosotros estamos en todo derecho de hacerlo, ¿no? Sí, cuando sí. Llega el Estado, que el Estado que es entre nosotros mismos, formamos parte también, uh-huh. Podemos firmar cualquier operativo público, sea de un operador del gobierno de la ciudad, del gobierno municipal, de la policía, en cualquier lugar del país lo podemos hacer, ¿no? Uh-huh. Ahí nada, le digo que se corra de mí porque no lo conozco y me sentía, digamos, un poco como que me estaba molestando, como que me estaba tosigando y cuando me doy vuelta un poquito para alejarme de él, que bajo el teléfono, me dice, cuando apagues el teléfono vas a ver lo que te pasa. ¿Viste? Uh-huh. Y ahí lo escucho y yo me acerco a preguntarle por qué me decía eso, qué le pasaba, pecho a pecho, digamos, con esta persona, y ahí saltan de la glorieta dos de los tres personal policial de la ciudad que los venían custodiando, ponerle los ganchos por haberle faltado el respeto, por alguna palabra así, ya ahora sí, tantas veces de contarlo se me confunde, por haberle faltado el respeto, por haberle dicho algo al inspector. Así que, nada, ahí es cuando me tiran al piso, se ven vivo, claro. Intentan poner las esposas, ahí el mismo inspector forma parte de la detención, ¿viste? Uh-huh. De agarrarme, sí, sí. Intentar, el inspector lo que hace es sacarme el celular de la mano para intentar romperlo, es con el mismo que yo te estoy hablando, sí, entre sí. Los tres, a su vez de que me ponía la esposa, intentaba impartir el teléfono a la mitad, uh-huh. Y que se ve que este teléfono es muy buena calidad, ninguno de los tres lo pudo romper, así que sí. Carlos, y cuando te detienen, cuando ya llegas a la comisaría, en el lugar donde te detuvieron, ¿bajo qué cargos sostienen tu detención arbitraria? Lesiones, atentado y resistencia a la autoridad. Increíble. Y estuve 24 horas. Sí. Bastante golpeado, porque a mí cuando uh-huh. Me ponen las esposas me golpean bastante para que yo afloje las manos, ¿viste? Sí, sí. Me golpeaban contra un árbol, uh-huh. Así que me golpeaban la cara contra un árbol, los hombros, ¿viste? Así que bastante golpeado, vino una ambulancia del SAME, uh-huh. Hicieron esperar 50 minutos a la ambulancia del SAME, del Servicio de Emergencia Médico, sí, sí. De la ciudad, me lo hicieron esperar 50 minutos para que me lleve al hospital. Uh-huh. El médico del SAME peleándose con la policía, diciendo, a este primo me lo tengo que llevar al hospital, porque justo me había agarrado un ataque de asma en el lugar, uh-huh. ¿Viste? Uh-huh. Así que una situación bastante tensa, y bueno, después de haber recuperado la libertad, con el apoyo de los compañeros de la Asociación Civil, la cual yo laburo y milito, con el apoyo del abogado, del doctor Juan Manuel Morente, el abogado de las madres, de la Asociación Civil de las Madres en Plaza de Mayo, logramos una libertad y automáticamente cuando yo logro la libertad ya me transformo yo en denunciante uh-huh. contra el personal policial y contra este inspector. Bien, eso te queríamos preguntar. ¿Qué vas a hacer? Ahora, yo ya denuncié ayer mismo. Ayer Bien. Mismo denuncié, me tomé como parte yo querellante uh-huh. contra ellos y ahora ya en un ratito ya estoy viajando a... yo vivo en el Gran Buenos Aires, ya estoy viajando a la ciudad de Buenos Aires para continuar con esta denuncia y con todo lo que haya que hacer, ¿no? Claro, sí, porque además, o sea, quedó registrado en vivo en Facebook. Realmente, de las detenciones arbitrarias, pocas tenemos esta posibilidad de tener una prueba tan palpable de cómo operan las fuerzas represivas del Estado. Sí, sí, la verdad que yo me enteré del video, ¿sabes cuándo? Bien. Uh-huh. Cuando llegué a la Defensoría Pública, uh-huh. Digamos, me decían, che, pero mirá que está todo. Claro. Yo no había caído todavía que, no sé cómo fue, pero viste, cuando filmás un video en vivo, uh-huh. Cuando lo cortás tenés que subirlo. Claro, así sí. Que se subió, uh-huh. No sé cómo. ¿vio? Así que, y bueno, así que ahora, nada, tratar de continuar con esto como para que, digamos, a mí lo que me hicieron ya está, pero los que militamos en las violaciones de derechos humanos diarias que reciben todos en nuestro país, siempre es para que tratemos de que no le suceda a otro. Y más que nada para concientizar de que, viste, que lo que me hicieron a mí, que se lo deben hacer a muchos que no tienen la suerte de subirlo, que no tienen un par de seguidores para que lo vean, que lo sigamos haciendo, ¿no? Digamos, lo importante que en estas situaciones, esté el gobierno de turno que esté, ustedes en Córdoba padecen de unos gobiernos bastante especiales hace muchísimos años, ¿no? Pero, digamos, la importante de empezar a involucrarse, ¿viste? Que nosotros estamos con estos, con estas situaciones, con estos problemas económicos, con nuestros problemas diarios, con nuestro celular, con nuestro WhatsApp, con nuestras redes sociales cambiando con la calle, y lo que hacemos es mirar el teléfono, ¿no? Así que lo que nosotros invitamos, lo que yo invito después de esta situación, es que empecemos a mirar un poco lo que sucede a nuestro alrededor cada vez, y que nos involucremos, digamos, con lo que le pasa al otro. Bien, bueno, Carlos, te mandamos un fuerte abrazo y solidaridad. Quedamos a disposición para amplificar las voces aquí desde los micrófonos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, te agradecemos también por... tomarte este laburito que no es menor de darle continuidad a esto, porque efectivamente puede ser un caso emblemático. Nada, les agradezco mucho. La verdad que los medios alternativos, lo que nos dan es la oportunidad de romper esos muros de los medios nacionales que lo que hacen es ser devotos de un sistema que nos quiere mostrar lo que tenemos que ver, que nos marca agenda, y cuando uno empieza a ver los medios alternativos caemos en la realidad de lo que le sucede a todos y a todas durante todos los días en nuestro país. Así que gracias a ustedes por comunicarse, y lo mismo a disposición de ustedes para cuando dispongan, y un saludo grande. Bien, un saludo a Carlos, y nos vamos a ir con los últimos minutos de tu video en vivo. Un abrazo grande. Gracias, dale. Bien, bueno, pasaba Carlos Casal de la agrupación Pocho Leprati, que sufrió el lunes pasado la detención arbitraria por parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, dijo, ¿no? Sí, la policía de la ciudad. La verdad que increíble las cosas que suceden, como constantemente nos enteramos de este tipo de situaciones, y muy bueno y valorable me parece todo el laburo de... Como decía él, apenas lo soltaron, ir a hacer la denuncia, seguir el caso, porque bueno, esas son las maneras de peleársela y tratar de intentar de ponerles un freno, ¿no? Que no nos habituemos a la normalidad de esto, sino que ante cosas así, aunque ya sabemos cómo funciona la justicia burguesa, la justicia del Estado, pero hay que por ahí tomarse ese trabajo para intentar ponerle un freno a estos tipos que parece que han perdido toda línea de respeto, así que buenísimo, muy interesante también. Sí. Bueno, tenemos un pulgar en alto para que avancen en la impunidad y en esto, en la construcción de un Estado más represivo que nunca. Si te parece, nos vamos a la pausita con los últimos segundos del video que estaba haciendo Carlos Casal cuando filmaba el desalojo arbitrario de una familia en situación de calle, ahí el día lunes en la Plaza de los Dos Congresos, en la que terminó siendo arbitrariamente detenido, golpeado y humillado por parte de las fuerzas represivas. Dale, vamos. El educado que te venís a parar al lado mío, corte piola. ¿Y vos nos estás filmando cuando estamos trabajando? Sí. ¿Sos un empleado de la ciudad? Sí, por supuesto. ¿Un empleado público? ¿Y qué querés saber? ¿Estás haciendo operativo público? Yo puedo filmar cualquier operativo público. ¿Qué más querés saber? Puedo filmar cualquier operativo público. ¿Y qué más querés saber? Nada. Ah, bueno. No quiero saber nada, si no te lo pregunto. Porque sos un funcionario público, yo soy un vecino de la ciudad, te puedo preguntar, ¿o no? Por supuesto. Perfecto. Entonces yo quiero contestarte es otra cosa. Por supuesto, sos un empleado público y si quiero te puedo filmar en vivo como te estoy filmando. Por supuesto. Dale, entonces seguí con la tuya. ¿Qué? ¿Que apague el teléfono y qué? ¿Qué voy a ver? Aquí, dale, ¿qué me estás apurando? ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a ver? Aquí me estás apurando. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Te estoy filmando en vivo, ¿qué haces? Ey, te estoy filmando en vivo. Yo, ponlo gancho. Ponlo gancho para apurar al inspector. A ver, te estoy...

enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Bien, y seguimos en este segundo bloque de la Enredando las Mañanas. Ya volvemos a la ciudad de Córdoba. Ahora para compartirles que hay novedades en la causa que vecinos y vecinas de Zona Sur sostienen contra la contaminación e ilegalidad de Porta Hermanos aquí en la ciudad de Córdoba. Un tema que hemos traído a los micrófonos de la Enredando las Mañanas en distintas ocasiones. Es un recurso de amparo que vecinos y vecinas presentaron hace más de 2 años y se encuentra en la justicia federal esperando un fallo favorable contra la planta que produce etanol a las inmediaciones de las casas de vecinos y vecinas aquí en la ciudad de Córdoba. Estamos en comunicación con Silvia Cruz. Silvia, ¿nos escuchas bien? Sí, sí, la escucho perfectamente. Buen día, ¿cómo le va Radio? Bueno, buen día, bienvenida a la Enredando las Mañanas. Gracias. Y bueno, estamos de nuevo contactándote para que nos comentes cómo sigue la causa. Sabemos que hubo novedades y bueno, los micrófonos son de ustedes. Bueno, gracias primero por preocuparte y por estar siempre acompañando, porque es una radio que siempre ha acompañado desde el principio, así que les cuento que, bueno, continuamos esta batallita, ¿no?, que se dio desde a poquito, con mucho sacrificio y dignamente por los vecinos y las vecinas. Y bueno, ante una nueva, en todo esto que no hemos perdido, entre van y vienen herramientas legales que se ha opuesto Porta siempre a solucionar, el juez ha determinado algunos ítems o condiciones que podrían llevar muy prontamente a un fallo judicial, puesto que también es un amparo, y los amparos deberían ser cortos, ¿no? Deberían ser de decisiones rápidas, porque tiene que ver con la vida de las personas, y en esta instancia la justicia, como nosotros todos sabemos, en este sistema en el que vivimos, de alguna forma siempre le tiembla la mano, ¿no?, para decidir rápido y por principios precautorios, por ejemplo, como tiene la ley con la Constitución Nacional. Pero más allá de eso, hemos seguido esperando y el juez ha determinado en estos puntos que decía yo anteriormente, el de, por ejemplo, hacer una entrevista testimoniales el día 22, tomarle testimonios a Medardo Ávila Vázquez, que es el médico que viene trabajando ya hace muchos años en pueblos fumigados, en las causas de Ituzaingó y en tantísimas otras causas, y que en algún momento respondió a nuestro llamado para hacer un relevamiento de salud. En el barrio recordemos que se hizo 2 relevamientos de salud, uno en el 2014 y otro en el 2016, en donde el 2016 ya los casos eran más duros, más problemáticos, como es el tema de la desaparición de niños en abortos espontáneos, o el nacimiento de niños por malformaciones, o nuestras vecinas con cáncer primario de piel, con patologías de corazón, con muertos de cáncer de páncreas, con mi hija operada de pólipos, con otros vecinos operados de pólipos, etcétera, etcétera, así como lo doy muy someramente a algunos casos, pero hay muchísimos más. Eso fue presentado a la justicia y hoy por hoy el juez Hugo Bacanarvaja llama a este médico, Medardo Ávila Vázquez, que no fue el único que firmó, sino que tengamos en cuenta que hay otros médicos, pediatras que firmaron ese relevamiento sanitario, y Medardo va a ser testigo de, lo digo así sin tener conocimientos muy legales, así que lo digo bajo esas condiciones va a ser testigo de del lado nuestro ante el juzgado, ante Bacanar Baja. Uh-huh. Junto con él, el llamado el ingeniero Marcos Tomazoni, un ingeniero químico que acompaña esta causa desde aquella vez que tuvimos las auditorías del ambiente en la justicia provincial. Él es testigo de todo, obviamente, de todo este proceso y de lo que significa, con amplio conocimiento de lo que significan los contaminantes que se emiten hacia el ambiente, ¿no? Ante esta toxicidad que vienen a firmar los médicos, como Medardo Ávila Vázquez, que dice que nuestro barrio tiene esto del síndrome del edificio enfermo, ¿no? Que pequeñas dosis de químicos respiradas continuamente provocan absolutamente todo lo que hoy por hoy estamos padeciendo. Eso va a ser tomado, no sé cómo y en el marco de qué, pero como testimonio, me imagino, por el juez Hugo Bacanar Baja, que los convoca a la en la mañana del día 22 de este mes. Uh-huh. El día 23, el juez Hugo Bacanar Baja también convoca a testigos de la parte de Porta. Uno de ellos, de estos testigos, es la doctora Hilda Gay, que trabaja como jefa de toxicología del Hospital de Niños Municipal de aquí, de la ciudad de Córdoba. Saldrá como testigo de la empresa Porta, al igual que otra doctora, no recuerdo bien el nombre, por ahí si tienen el nombre de ella o luego se los alcanzo, también es una empleada de salud de la provincia de Córdoba, de salud provincial, que también es convocada como testigo de Porta, y luego el ingeniero Gallardo y dos ingenieros más, algunos trabajadores de Porta, ¿no?, con cargos gerenciales, obviamente, ingenieros de planta, y otros que también trabajan en la UTN. Ellos son los testigos que van a declarar, obviamente, en favor de Porta, ¿no?, en la causa, y que es llamado por el juez. Eso pasaría el 22 y el 23 por la mañana. Bien, Silvia, ¿y ustedes están convocando a acompañar qué acciones desde las asambleas de vecinos y vecinas tienen pensados para esas jornadas? Y nosotros pensamos, como todo este trayecto tan aterrado que hemos tenido, que en realidad los que vamos poniendo el ojo ahí continuamente y en las calles somos los vecinos, ¿no? El verdadero testimonio, el que puede decir lo que pasa, lo que siente, lo que vive y lo que padece, es el vecino. Y convocando también a todas las comunidades de Córdoba y vecinos y vecinas de Córdoba que no están y que no deberían estar ajenos a este tema, porque si Porta es inocente y saliera inocente en el supuesto y en el peor de los casos, y que el juez Hugo Bacanar Baja lo dejara continuar produciendo absolutamente todo este etanol contaminante al lado de nuestras casas, entonces toda la sociedad cordobesa podría tener una planta de etanol al lado de sus casas. Si yo la puedo tener al lado de mi ventana, de mi cocina, y Rosa la puede tener, y la gringa lo puede tener y padecer y oler absolutamente todo, y que todos los niños estuvieran en riesgo, es decir, toda la ciudad de Córdoba y de otras provincias podrían tener una empresa de etanol como esta aquí, uh-huh, que hoy padecemos, ¿no? Sí. De eso hay que ser conscientes. Silvia, si te parece, le recordemos a la audiencia que también nos está escuchando en distintas partes del país, que la planta que ustedes tienen al lado de sus casas, literalmente en tu caso, produce 100.000 litros de etanol, según las declaraciones de Porta Hermanos, y de un día para el otro eso fue anunciado sin ningún tipo de proceso administrativo para conseguir habilitaciones. Es así, ¿no? Sí, la empresa, los que no conocen aún, esta empresa está ilegal, no tiene estudios de impacto ambiental, no tiene licencia ambiental, jamás pasó por ninguna audiencia pública, jamás nos preguntaron si queríamos convivir con este monstruo. Nos ponen en peligro y riesgo, no solo por los contaminantes y de enfermarnos y morirnos, sino también el inminente peligro de incendio por la carga de fuego que tienen estas empresas de etanol, que producen etanol para miles de usos. No quieran creer que es solamente un producto químico. Es innumerable la cantidad de productos y de lo que se puede sacar de estas fórmulas y de estas fermentaciones de los maíces, ¿no? Uh-huh. Están usando hoy por hoy en esto de usar el maíz para combustibles, para miles de usos también. Bien, Silvia, bueno, te agradecemos mucho esta comunicación con el Enredando las Mañanas. Estaremos atentas para seguir la causa y acompañarles en las jornadas del 22 y 23 de abril. Y bueno, que sea justicia. Que sea justicia y que a los jueces y a los tribunales no les tiemble la mano, porque aparte hay un montón de tratados internacionales que amparan la vida de las personas. Nadie dice que no se pueda producir y buscar producciones que sean realmente benefactoras del medio ambiente, pero no nos engañemos y que no nos engañen con respecto a eso, y que por favor, nosotros solos en San Antonio, solos, no podremos sacar a esta empresa, erradicarla a lugares donde corresponde, porque solos obviamente no podemos, necesitamos de todos y de todas. Gracias. Un abrazo, Silvia. Pasaba Silvia Cruz, integrante del colectivo de vecinos y vecinas de Zona Sur Budas, Vecinos Unidos por un Ambiente Seguro, me parece, Budas. Y que, así es, por un ambiente seguro. Y que vienen denunciando sistemáticamente ya hace 2012, si no me equivoco, en la instalación de esta planta de etanol ilegal, una locura, 100.000 litros de producción de etanol diario en el medio de la ciudad de Córdoba, sin estudio de impacto ambiental, que es, si se quiere, el órgano de contralor de la provincia, sin cumplir con el uso de suelo de las ordenanzas municipales y sin la habilitación del Ministerio de Energías de la Nación, que es la que regula la producción de combustibles como es el etanol, porque por más de que la empresa afirma que es para uso interno, cosa que para muchos referentes es cuestionable, en realidad estamos hablando de una planta de una magnitud y envergadura tal que según algunos cálculos que habían circulado cuando fue la primera audiencia de este amparo ambiental, decían que podría llegar a, si explotar esta planta, podría llegar sus ondas expansivas al centro de la ciudad de Córdoba en 10 segundos. Sí, una planta que también, según informaciones que tenemos, es el único lugar en el mundo que existe una planta de estas características en el medio de la población urbana, en el medio de barrios, ¿no? Una planta que, como decía Romy, hasta 2012 producía alcoholes, aceite para consumo en la comida, gastronómicos, y de un día para el otro, sin ningún tipo de autorización, empieza a producir bioetanol. Uh-huh. Con ya dos estudios de salud realizados por expertos que han demostrado las terribles consecuencias para la salud de la población de esos barrios de esta planta. Sí. Así que bueno, ahí estaremos acompañando y siguiendo la causa el 22 y 23 de abril, que decía Silvia, que también van a estar convocando a tribunales federales para exigir la resolución de este amparo, que bueno, que además tiene lo gravoso de que un amparo se supone que es expeditivo, sí, y lleva más de 2 años los vecinos y las vecinas viendo cómo continúan enfermándose. Si recuerdo bien, en este último informe relevamiento sanitario, los médicos aseguraban que el 50% de la población tiene algún tipo de afección ya, que se relacionan por el tipo y por las recurrencias a la convivencia con todos los gases tóxicos que emana la planta, pero los que hay que sumarle los agrotóxicos que salen desde los silos o con los que se mantienen esa gran cantidad de granos de maíz transgénicos que se utilizan como materia prima para el etanol. Así que bueno, las magnitudes de este mega emprendimiento son alarmantes para que familias enteras tengan que convivir con eso. Sí, y por otro lado, bueno, la familia Porto, una familia poderosa con múltiples conexiones políticas en la ciudad de Córdoba, en la provincia y en el país, y eso ha llevado a que de una manera miserable los vecinos y vecinas de Porta han sido ninguneados constantemente por los tanto el Estado provincial, el Estado municipal, el Estado nacional, en clara connivencia con la fábrica, ¿no? Cuando han querido hacer la pantomima en algunas situaciones de prestarles atención, han llevado a hacer controles de ambientales en el aire, en el suelo, pero siempre avisados anteriormente estos controles de la fábrica, lo que hacían era la fábrica parar la producción. Entonces los controles que hacía el Estado daban como que estaba bárbaro el ambiente, pero claro, era porque habían parado la producción a propósito. Así que bueno, sí, una situación terrible en la que hacia cuando se presentó este amparo y ante la aparición del juez Vaca Narvaja haciéndose cargo de la causa, había generado algunas expectativas porque rápidamente llamó una audiencia donde los vecinos, las vecinas muy esperanzadas fueron a dar testimonio. Era la primera vez que la justicia los escuchaba, las escuchaba en sus padecimientos, pero bueno, esa expectativa se desinfló rápidamente ante el paso del tiempo, como decía Romy, de que ya 2 años donde no se resuelve el amparo. Veremos qué pasa en estos próximos 2 meses. Bueno, si te parece vamos a un cortecito musical y seguimos nomás con este Enredando las Mañanas de día miércoles aquí desde la ciudad de Córdoba. Dale, ahí vamos. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año, en el territorio Querandí La Plata, somos plurinacional. Orénico Cuñá. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. Lesbianas, trans, a travestis. Originarias, negras, racializadas, migrantes, campesinas, disidentes. Abacamba cuera oñemboqueba. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Somos plurinacional. Orénico Papriatate Tanguaba. En Facebook e Instagram somos plurinacional. Somos plurinacional. Ore Doroyebubei. Mari Mari Kulangen, Mari Mari Kompuchen, Mapuche Tainchin, Feula Vosculetuain, Huehuain Pucona Mapu, Marichi Huehu. Pronto nos seguimos aquí ya en el cuarto bloque del Enredando las Mañanas. Nos vamos ahora a las sierras de Córdoba, puntualmente al Valle de Punilla, porque vecinos y vecinas de esa localidad, de que es las serranías de la provincia de Córdoba, puntualmente desde la ciudad de Cosquín, están denunciando fumigaciones en las cercanías de sus viviendas. De ahí que han presentado una denuncia y se convocan mañana, jueves 11 a las 9:30, en el Consejo Deliberante de la ciudad de Cosquín. Estamos en comunicación con Virginia, integrante de Vecinos y Vecinos de Barrios Fumigados. Virginia, ¿nos escuchás bien? Sí, perfecto. Hola, buen día. Buen día, bienvenida al aire de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Nos podrás contar un poco cómo es lo que ustedes están viviendo ahí en los barrios de Cosquín con estas fumigaciones y de qué tipo de procesos de pulverización ilegal estamos hablando? Sí, mira, te cuento... Hace muchos años, por lo menos desde 2003, que fumigan en un campo, que son más o menos 500 hectáreas, donde cultivan soja y maíz transgénico. Uh-huh. Van rotando, pero siempre cultivan eso. Y el campo está al lado de la ruta. Si ustedes van a la falda por ruta 38, a mano derecha, ¿no? Cuando pasan en el centro de Cosquín, uh-huh. A mano derecha está todo el campo, y del otro lado de la ruta, o depende, a los costados del campo, también del otro lado de la calle, ya empiezan los barrios. Uh-huh. Son más o menos, son 7 barrios, contando Casa Grande, que es el próximo la próxima comuna, que están siendo afectados por esas fumigaciones, porque no hay, o sea, una distancia mínima. Uh-huh. Aunque nosotros en realidad, en general, todos pedimos que ya no se fumigue, no nos interesa que sea, digamos, que haya una distancia permitida o no, sino que queremos que no se fumigue, uh-huh. porque sabemos que los efectos de los agroquímicos van mucho más allá, de 100, 200, 500, 1500, y llega a la ciudad de Cosquín también, uh-huh. al centro, digamos. Además afecta muchísimo el río, porque nosotros estamos en un barrio, por ejemplo, del condado donde estoy yo, está más bajo que el campo. Todo el agua del desagüe o de la lluvia baja el terreno, porque tiene pendiente, al barrio, del barrio sigue y baja hasta el río Cosquín, porque nosotros, uh-huh. del otro lado del barrio tenemos el río Cosquín. De ahí, por el agua, también se puede... quedando, digamos, el residuo hasta el lago incluso. Uh-huh. O sea que es algo mucho más amplio que 7 barrios. Claro. Virginia, ustedes presentaron la denuncia contra la estancia San Jorge Cumte. Sí, así es el nombre de la estancia, que en realidad los productores alquilan, en teoría, porque no hay mucha información, uh-huh. alquilan. Entonces, ese campo tiene 5.000 hectáreas, pero no se siembra todo, sino aproximadamente 500 hectáreas. Uh-huh. Virginia, y ustedes ahí igual, no obstante, están resguardados por los, valga la redundancia, resguardos ambientales que se le dice a esas zonas, que son las distancias mínimas que no se tienen que fumigar. ¿Eso es así? ¿O no se está cumpliendo tampoco? No, en realidad no se cumple. ¿Por qué? Porque las casas están a menos de 500 metros y la ley, hay algunos agroquímicos, depende de qué agroquímico, pero la ley, algunos están prohibidos dentro de los 500 metros. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, no estamos resguardados por la ley, más allá de que de eso que te decía antes, de que la ley, digamos, no nos conforma. Sí, sí. Ustedes entonces hicieron la denuncia contra los productores. Y además, bueno, se convocan para pedir la prohibición ante el Consejo Deliberante en Cosquín. Esas serían las dos acciones que ustedes están llevando adelante. Sí, lo que hicimos la semana pasada fue apoyar una denuncia de una vecina por un caso particular de un aborto espontáneo. Uh-huh. Y ella, digamos, su denuncia no es solo contra los productores, sino también contra los funcionarios, porque hace rato que podrían haber manifestado con alguna ordenanza, ya se presentaron dos ordenanzas, se dan mil vueltas, uh-huh. y no está saliendo nada a favor nuestro. Uh-huh. Entonces, bueno, apoyamos esa denuncia, que es algo como muy concreto, pero nos sentimos todos representados porque hay muchas enfermedades dando vuelta y muchas afecciones que obviamente que tienen que ver con eso. Y además lo que me decís de mañana es, bueno, que justamente volvieron a presentar un proyecto, pero ese proyecto se pasa a comisión. Entonces vuelve a pasar lo mismo que con los demás, que digamos, no hay nada concreto, y mientras sigue pasando, por ejemplo, esto, ¿no? Un aborto el mes pasado, otro aborto, porque en realidad hay varios casos que no hay denuncias, pero eso no quiere decir que no suceda. Claro, sí, sí. Bueno, Virginia, te agradecemos este contacto con el Enredando las Mañanas. Vamos a seguir acompañándoles, manténganos al tanto. Y bueno, no sé si quieres agregar algo más. No, muchas gracias por darnos el espacio, porque justamente algo que falta es información. Acá la gente, digamos, no sabe que se fumiga, no sé, la gente de acá, y si sabe, tiene como una cuestión de que no conoce, ¿no? No conoce el verdadero efecto, porque hay mucha prensa a favor del campo y de bueno, del uso de las fumigaciones, digamos. Bien, bueno, quedamos en contacto. Pasada Virginia, de la agrupación de vecinos y vecinas de Barrios Fumigados de la zona de Cosquín, que nos relataba los sufrimientos que están padeciendo en la salud. Ella comentó puntualmente los abortos espontáneos, pero el comunicado que mandaron también hace alusión a las afecciones respiratorias, cáncer, trastornos de espectro autista, alergias en las pieles, gastroenteritis, que les produce cada vez que se fumiga alrededor de sus casas, porque los campos están a menos de 500 metros, y como ella relataba también, luego la lluvia lleva todos esos tóxicos al cauce del río Cosquín. Pero el presidente dijo que no pasó nada con las fumigaciones, que no hacían mal a la salud. Sí, de sí. Hecho, qué locura, ¿no? Habría que mostrarle el fallo ratificado ya por la Corte Suprema de Justicia del emblemático juicio a las fumigaciones que llevaron adelante las madres de Barrio Ituzaingó, con más de 17 años de lucha, donde pudieron demostrar no solo que las fumigaciones contaminan, sino que de mínima tienen que ser restrictas. Y habría que contarle también a nuestro presidente que ya Monsanto tiene dos juicios en contra, dos juicios perdidos por casos de agricultores norteamericanos que lo denunciaron penalmente por casos de cáncer, y las sentencias son millonarias. Yo, la verdad, esos números tan grandes no me los recuerdo, pero estamos hablando millones de 70 dólares. Millones de dólares. Sí. Son las condenas que tiene que pagar Monsanto, justamente porque es cómplice y responsable de las enfermedades de quienes viven y trabajan en los campos, y de los vecinos y las vecinas que tienen que sufrir la vecindad de los territorios que son fumigados. No le vamos a pedir que escuche a los medios alternativos, porque no lo va a hacer, pero si viera un poco la televisión internacional, los informes que hay en la televisión europea sobre las víctimas del glifosato en Argentina. Acá no los pasan, pero hay algunos informes de investigación en la televisión europea donde pasan. Podría haber eso, aunque sea. Pero bueno, yo sospecho que algo es saber, pues viste que en la casa, en Olivos, tiene una huerta orgánica. Él con su familia consume productos orgánicos, sin fertilizantes, como dice él. Así claro, que, bueno, sí. Fertilizantes, además. Fertilizantes, es verdad, viene sí. Ahí la anotación de eso. Además, una huerta orgánica que yo vi fotos, hermosa, está, que la pagamos también entre todos y todos los argentinos también. Uh-huh. Podría socializar un poco, tirarse algunos kilos de berenjena alguna vez para el pueblo, no sé. Uh-huh. Pero bueno, ahí estamos. Aguante la lucha de todos estos vecinos, vecinas organizadas en tantos lugares del país para exigir que se acaben estas fumigaciones, que se acabe este modelo de producción que mata a la gente, que es como un genocidio silencioso, como se ha dicho alguna vez. Uh-huh. Bueno. Si te parece, Marquitos, vamos a un cortecito musical. Dale, ¿qué nos tenés preparado? Ya ahí te digo. Primero vamos a escuchar un audio más de los que venimos escuchando sobre la campaña en relación al encuentro, que ya no es ni de mujeres, ya se está pensando que no es ni de mujeres ni nacional, sino plurinacional y de mujeres, trabas, trans, uh-huh. De todas las diversidades, disidencias. Así que se está haciendo una campaña y vamos a escuchar un audio y después vamos a hablar de musicalmente de la germinación. Exacto, bueno, aprovechamos entonces, ya que lo trajo colación Marcos, para contarte que estás escuchando los audios de la convocatoria al 34. ¿Cómo se diría eso? Avos. Ay, que me mata. Tres avos de cuatro, no, bueno, 34. Hasta vigésimo llegaba, ya con el tres se me complicó. ¿Por qué hacen tanto, chicas? Bueno, el número 34, Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias en el territorio Querandí. 34. Ahí va, 34 en el territorio Querandí, en lo que hoy conocemos como La Plata. Podés seguir con @somosplurinacional en Instagram, en @SPlurinacional en Twitter, Somos Plurinacional en Facebook y www.somosplurinacional.wordpress.com. Ahí vamos. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año, en el territorio Querandí La Plata, somos plurinacional. Ñandeja e plurinacional. Taika Hachi plurinacional. Omi plurinacional. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. Indígenas, negras, afro y racializadas. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Somos plurinacional. En Facebook e Instagram, Somos plurinacional. Desde la semilla, desde el corazón del fruto que te gusta y sabe, sabe a infancia, sabe a lo que no pude ver, pero recuerdo muy constantemente que para que crezca sana tiene que regarse. Y no solo eso, cuidar de que esté contenta y darle amor. Desde una semilla, como un árbol que da flores y aparece. aparecen frutos de esos que caminan y que bailan por la vida con esa confianza o desesperanza, recordando a la semilla que les dio la vida, tan bien hidratada o tan descuidada como el mundo que nos ayudó a nacer. Y un día de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Seguimos aquí en el quinto bloque del Enredando las Mañanas, el programa federal y colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles desde la ciudad de Córdoba. Y volvemos a la ciudad de Córdoba, pero en realidad en el marco de una acción que se está realizando en todo el país. Se celebra en el día de hoy, 10 de abril, el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, en Argentina el Día del Científico y la Científica, podríamos decir. Pero bueno, no es un día celebratorio para la ciencia nacional. En este marco, desde trabajadores y trabajadoras de CONICET están realizando distintas medidas de visibilización de lo que es el ajuste más brutal que ha vivido la ciencia nacional en este siglo. Y para compartir lo que están haciendo, en este caso desde la ciudad de Córdoba, estamos en comunicación con Lorena Capogrossi, que es investigadora de CONICET y delegada de ATE. Hola Lorena, bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. Hola, ¿cómo les va? Bien. ¿Cómo están ustedes ahí? Sabemos que están concentrados ahí en el centro de la ciudad de Córdoba. Bueno, nosotros acá ya empezamos con las actividades. Recién empieza una procesión con un ataúd de la ciencia por las calles del centro. Uh-huh. Acá tenemos diferentes stands de los institutos de CONICET donde están mostrando algunas y algunos compañeros lo que hacen en los institutos y en los laboratorios, y todo en un clima de duelo, básicamente, porque venimos sufriendo un ajuste que ya nos está impidiendo funcionar en lo más básico, y en lo más básico me refiero a pagar la luz de los institutos, tener papel higiénico en el baño, a ese nivel hemos llegado. Lorena, además, en los últimos días se conoció los resultados de la convocatoria a ingreso de carrera de investigador, investigadora científico, que son las convocatorias anuales de ingresos a CONICET a los que acceden, quienes en lo general han estado 5 o 7 años ya en una relación laboral como becarios y becarias, ¿verdad? Sí. ¿Nos podés contar un poco qué pasó ahí? ¿Cómo fueron esos resultados? ¿Y qué de qué habla eso en términos de la apuesta de este gobierno nacional a la ciencia y tecnología? Bueno, el viernes salieron los resultados a ingreso a carrera de investigador científico. Y de 2.500 personas que se presentaron este año, solo pudieron ingresar 450. O sea que 2.145 personas tienen que buscar otro trabajo después de estar 7 años formándose y terminando un doctorado, invirtiendo en investigaciones. Esto habla a las claras de las prioridades del gobierno nacional, ¿no? Está claro que la ciencia no es una de ellas. Nosotros veníamos con un plan que se llama Argentina Innovadora 2020, que preveía la incorporación cada vez mayor de científicos para lograr un porcentaje de científicos por habitante más similar a los países desarrollados, y eso se cortó en el 2015. A partir de ahí viene una caída abrupta, no solo en el ingreso, sino en el número de becas, en la cantidad de presupuesto para el desarrollo de proyectos. Y como te digo, ya estamos en un punto tan crítico que tenemos problemas para el funcionamiento de los edificios donde desarrollamos las investigaciones. Sabemos que algunos institutos tienen que restringir la cantidad de días a la semana en las que pueden abrir sus instalaciones, o directamente optan por cerrar, por ejemplo, como ocurrió en enero en muchos institutos. Sí, en el instituto donde yo trabajo, en enero todos nos tuvimos que tomar las vacaciones obligatoriamente para poder ahorrar lo que se paga ese mes en luz, en servicios de limpieza y en gastos operativos y edilicios. En otros institutos tienen que trabajar a oscuras porque les piden que reduzcan el consumo de electricidad. En otros no se puede directamente porque son institutos que trabajan con equipamiento de laboratorio que necesita estar enchufado con determinados kilovatios, y imagínate cómo se resienten esos procesos de investigación, porque son procesos de 10 años, ¿no? Que se cortan. Hay gente que no puede mantener sus colonias de animales, entonces también experimentos de hace 10 años con animales, donde se prueban vacunas, se prueban diferentes tipos de cosas, se coartan porque no le puedes dar de comer a tus ratones, por ejemplo. Lorena, y ante estos reclamos, ¿cuáles son las respuestas que da tanto la patronal, que en este caso es el Estado Nacional, como también el gremio mayoritario, que es UPCN, que representa o debería representar a los trabajadores y trabajadoras del Estado? Bueno, respecto a UPCN, ayer nos enteramos que firmó una paritaria que es una ridiculez, que es del 3%. Con un bono no retributivo de 2.000 pesos por única vez. Entonces, cuando nosotros estamos usando las investigaciones no solo para los sueldos, no solo para vivir, sino para financiar las propias investigaciones, para financiar las idas a congreso, los pasajes, todo aquello que con eso te exige y te evalúa para seguir en carrera, digamos, queda... la firma de la paritaria queda completamente desfasada de la necesidad de vida y de trabajo de todo el personal de CONICET. Sí. Y respecto al gobierno nacional, en campaña Macri prometió que el porcentaje de inversión en ciencia iba a ser del 1,45% del PBI, y la realidad es que disminuyó a lo largo de estos últimos 3 años al 0,25% del PBI. Sí, un desfinanciamiento total. Sí, completamente. Lorena, bueno, seguramente a partir de estas novedades que han tenido en estas últimas horas, tendrán que tomar decisiones, y bueno, estaremos aquí a disposición para acompañar los reclamos, y los micrófonos de la Red Nacional de Medios Alternativos están a disposición para eso. Bueno, muchas gracias a ustedes, y les cuento que en estos días se reúnen todos los directores de los institutos nacionales en Córdoba, así que también de ahí seguramente va a salir algún tipo de, de reclamo. Bien, bien. Ustedes puntualmente en la ciudad de Córdoba siguen hasta las 15 horas ahí en el centro de la ciudad. Aproximadamente en la Plaza del Fundador, que es 27 de abril y Obispo Trejo. Bien, bueno, y se está replicando en distintos puntos del país, así que bueno, sí, estaremos una jornada nacional. En contacto seguramente con las otras medidas de reclamo. Un abrazo, Lorena, y a disposición los micrófonos para seguir multiplicando las voces. Un abrazo para ustedes y muchas gracias por cubrir estas actividades. Pasaba Lorena Capogrossi, investigadora de CONICET, delegada de ATE, que nos contaba, podríamos decir, la dramática situación que vive la ciencia nacional, donde investigadoras e investigadores, bueno, el escalafón más bajo, que sería la situación de un becario o becaria, está por abajo de la línea de la pobreza, y con ese estipendio tiene que además financiar su propia actividad. O sea, no es que eso lo puede utilizar libremente para vivir, así que dramático como trabajadores y trabajadoras también, y bueno, como país también en lo que hace a la producción de conocimiento nacional y soberano, ¿no? Sí, no, la verdad que las cosas que cuentan, si no fueran dramáticas y terribles, parecen, bueno, como es libreto este gobierno nacional, ¿no? Parece toda una gran comedia esto de que les piden que trabajen con la luz apagada, no sé qué, pero bueno, sí. Y con esta idea de que no es el Estado el que se tiene que ocupar de esas cosas, porque para eso está el mercado, ¿no? Uh-huh. Para esponsorear, para solventar investigaciones científicas, como si la perspectiva del mercado fuera la misma que la desde un Estado que tiene que fomentar desarrollos científicos. Uh-huh. En pos de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Que investigaciones científicas que sean de interés nacional, de interés colectivo, y no de interés de las necesidades del mercado. Cosa que ya venimos viendo, ¿no? En el funcionamiento de las universidades nacionales, cómo la empresa privada del mercado se mete en la elaboración de planes de estudio, de doctorados, de postdoctorado y todas esas cosas. Así que bueno, está terrible lo que está pasando. Sí, si querés te leo el comunicado que envió en el día de ayer la Unión de Personal Civil de la Nación, casi como un saludo, ¿no? En el marco de que los trabajadores y trabajadoras de ciencia están organizando esta jornada, que dice, entre otras barbaridades, somos conscientes de la pérdida del valor de nuestros salarios producto de una inflación creciente y de un gobierno incapaz e ineficiente que poco y nada hace para contenerla. Ahí se pusieron malos. Reivindicamos, como siempre, los espacios de negociación desde donde podremos recuperar lo hasta hoy perdido cuando mejores circunstancias y, ¿por qué no?, mejores gobiernos lo permitan. Así que ahí están nuestros gremios combativos, ¿no?, cerrando acuerdos de paritarias con un aumento del 3%, una paritaria del 13% el año pasado. Bueno, habrá que rearmarse desde las bases también para poder ocupar espacios y conquistar lo que el Estado no nos va a dar de arriba, evidentemente. No, no. Así que bueno, eso se trata. Sí, ¿no? Y después uno escucha que ante una amenaza de paro de la CGT Nacional, se vuelven a sentar en la mesa de negociación, negocian una nueva suma para los fondos de las obras sociales, que esa es la gran caja, la gran piedra de toque de la negociación de los gobiernos siempre con la CGT, negocian un nuevo monto y bueno, y la CGT tranquila, porque esa es su caja, los fondos para las obras sociales. Sí, el anuncio de los gremios del transporte de un paro el 1 de mayo es emblemático, ¿no? También, qué bueno que es feriado, entonces, tipo, idea. Es parte de la idea, esto es como apaguen la luz para no gastar tanto trabajo en oscura. Sí, no, es opilante. El sindicalismo combativo. Bueno, vamos. Esto es como un segmento de humor, parece, los bloques de la. Las noticias del sindicalismo burocrático. Uno no sabe si es cierto o es una publicación de esos medios irónicos que hacen noticias falsas para reírse un poco de las tragedias de la política nacional. Uh-huh. Bueno, vamos ahí una pausita y ya seguimos en este Enredando las Mañanas de día de miércoles. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.